En el primer tiempo ellos tuvieron sí más la pelota, nosotros tuvimos las ocasiones más claras a la contra, incluido el penal de Edson que falló. Después sí, en el segundo tiempo, ya por el marcador a favor, pudimos controlar de alguna manera el partido. Quizá exageramos en ceder demasiado terreno, jugar demasiado tiempo en campo propio. No es lo ideal, pero las circunstancias nos fueron obligando. Afortunadamente, y después del empate de ellos, pudimos en táctica fija tomar la ventaja. Eso nos permitió también, con algunos ajustes, tener un poco más de control del balón y posteriormente definirlo con la jugada de Jesús, que generó el segundo penal. Profe, 25 puntos, ya son más puntos de los que se propuso, y está un simple empate de calificar a la liguilla. Sí, pero tengo que pensar en sacar más, es decir, es un partido, los cuales, más allá de que necesitemos un punto solo para calificar, esperaremos a sacar los tres. Vamos a intentar un gran equipo que pasa por un momento, un equipo bastante dinámico, y que su posición en la tabla seguramente los obligará a mejorarla. Entonces no vamos a pensar en el empate, seguimos creyendo que el equipo debe de intentar sacar los tres puntos, y de acuerdo a cómo se vaya presentando ese partido, si nos alcanza con el punto en un momento dado, es bienvenido, pero por supuesto no queremos limitarnos tampoco a solo empatar. Gracias. Profe, buenas noches. Alejandro Medina, la intervención de Aguascalientes. ¿Considera que el cederle el balón a Puebla pasa mucho por falta de intensidad debido a cuestiones físicas, o pasa por momentos anímicos del jugador? El problema que yo siento no es un tema físico, por supuesto que no, físicamente los muchachos están muy bien. El punto fino quizá en esas situaciones que nosotros jugamos luego muy apurados. Después de recuperar la pelota la perdemos rápidamente, no hay continuidad en los pases y eso provoca que nuevamente el equipo tenga que correr a defender y hacia atrás. De manera que nosotros mejoremos esa situación, que incluso en lapsos de los partidos lo hemos hecho y generando ocasiones claras, incluso goles. Esa es la medida o la pauta que nosotros necesitamos para hacerlo o para darle continuidad, es decir, hacerlo más seguido. Pero es un problema que nos ha costado, es cierto, esa transición y luego la posición que se requiere para ir llegando más estructurados a campo rival. Por último, profe, de mi parte, destacar, pues Necaxa termina invicto como local esta torneo en la etapa regular. Es importante siempre hacer fuerte tu condición de local. Hay equipos, por ejemplo, que me vienen a la mente, Pumas, prácticamente están en zona de liguilla después de hacerse muy fuerte en casa. Nosotros hemos obtenido algunos empates, ahora hemos cerrado con victorias y eso nos va fortaleciendo. Entonces siempre es muy importante que tanto el jugador como la gente hagan fuerte la localidad. ¿Esta parte puede condicionar o tomarlo como una medida para anunciarles a los otros equipos lo peligroso que puede ser Necaxa en Liguilla? Yo creo que hemos ganado, los muchachos han ganado respeto en ese sentido, y es lo que queremos, que el equipo que venga acá no juegue cómodo, que no se sienta que no sienta un partido donde puede desarrollarse en un hábitat confortable, sino al contrario, buscamos siempre complicar a todos los equipos, sea quien sea, y en ese sentido yo creo que sí hemos ganado bastante. Profe, muy buenas noches. Alejandro Román de Radio Universal. Me parece que ya es momento de ver el vaso medio lleno, ¿no? De repente se fijan mucho, tanto tribuna y con muchos comentarios, de si hace Necaxa dejar regresar al rival. Hay momentos y hay tiempos para replegar o defender. Insisto, hay que ver el vaso medio lleno, porque un equipo que el objetivo era mantener la liga, hoy está siendo el caballo negro de la competición, el equipo que nadie quiere encontrar. Cuando viene una fecha FIFA y aparte Necaxa va a llegar a un año sin perder, por fin el victoria, es una buena infantil, ¿no? Realmente sí, es cierto. de alguna manera seguimos en lo mismo, es decir, todavía falta para conseguir el objetivo principal, es una realidad, faltan menos puntos, porque finalmente también hemos avanzado mucho en ese sentido en este torneo. Pero nosotros tenemos muy claro lo que necesitamos, dónde somos débiles, dónde somos fuertes, competimos, nos gusta competir y eso hemos ido ganando, ¿no? Si lo ven medio vacío o medio lleno, no nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos muy claro que donde están los muchachos en este momento es por méritos propios, que nadie nos ha regalado absolutamente nada, que se trabaja todos los días pensando en hacer bien las cosas. De repente nos alcanzará, de repente no, pero menos por nosotros no queda. Y aquí siempre hemos intentado dar golpes de autoridad, pensando que el equipo en casa tiene que ser muy, muy, muy fuerte. Entonces, yo tengo perspectivas diferentes. A mí sí me gusta ser siempre optimista, me gusta saber exactamente dónde estoy parado, me gusta saber el destino final y trabajo todos los días junto con los muchachos para conseguirlo. Insisto, es un mérito que tienen los jugadores y que la recompensa la esperamos la siguiente semana. Me parece que Necaxa es un equipo que tiene un sabor que si no sabe chile no sabe bueno. Usted pone un jugador profesional, ¿cómo calificar la genialidad que termina siendo el Sopuch? Falla un penal en la primera parte y tiene los tachones bien apretados para tomar la pelota y definir el partido de Messi. ¿Cómo definirlo? Eso es lo que marca la diferencia de los jugadores o con los jugadores que tienen carácter. Son los que van marcando la pauta en el fútbol y son los que me gustan y ellos también se sienten cómodos, se sienten seguros, porque finalmente dentro de un partido puedes tener aciertos, puedes equivocarte, pero lo más importante es después de una equivocación, ¿qué es lo que haces? Es decir, ¿tienes carácter o no tienes carácter? Hay jugadores que desaparecen después de una equivocación y eso es lo que buscamos también en nuestros jugadores, tengan carácter a pesar de adversidades, a pesar de equivocaciones, también lo disfruten cuando les toca y yo lo veo bien, lo veo contento, lo veo cómodo, jugador importante, pero también el trabajo que han realizado sus compañeros es muy valioso. Gracias por venir, muchísimo. Profe, Arturo Reyes de Radio Universal, redondeando ese tema, ¿qué se dicen en la cancha cuando se marca el segundo penal? ¿Voltean a consultarlo a usted? ¿Ellos son los que deciden? Platíquenos un poquito cómo se vivió ese momento de darle esa segunda oportunidad a Edson. No, realmente ellos son los que definen adentro, pero no hubo ninguna duda. Y Edson solo fue a buscar la pelota y tuvo el valor de picarla y así son esos jugadores. Simplemente hay que generarles confianza, hay que irlos obligando a que sientan cómodos para que rindan bien. ¿Listo? Gracias.